¿Y qué buscamos? Precisamente que micro, pequeñas y medianas empresas, a través del modelo de franquicias, puedan crecer, se puedan desarrollar. Tenemos clarísimo que el estado de Sonora es uno de los más pujantes, está entre los cinco más importantes a nivel nacional en cuanto a desarrollo de franquicias, pero también en cuanto a consumo de franquicias. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Generar esta vinculación a través de la gira Franquicias 2022 entre marcas que sean marcas estatales, marcas nacionales y marcas internacionales que estén volteando, y ya no vamos a hablar de Sonora, vamos a hablar de la región del sur de Sonora, como un polo de desarrollo, como un polo de inversión. Estamos realmente y gratamente sorprendidos por todo el desarrollo que estamos viendo aquí en Navojoa, construcciones por todos lados, desarrollos comerciales, inmobiliarios, hoteles, ¿no? Y eso pues nos habla de necesidad de más negocios, necesidad de más servicios, nos habla de interés e intención en invertir. Entonces, queremos invitar precisamente a aquellos que tengan negocio y que digan, híjole, yo quiero crecer local, regional, nacional e internacionalmente, que nos acompañen y los podemos acompañar en este proceso de convertirse en franquicia. Pero sobre todo, aquellos empresarios o aquellos que aún no son empresarios y dicen, híjole, tengo excedente de flujo, quiero diversificar, tengo algo de dinero, vendí un terreno, recibí una herencia, mi negocio a lo mejor va bien, pero pues quiero interesarme en otros giros, para que vengan y conozcan esta gran oferta de marcas y franquicias que vamos a tener. Y no solo que las conozcan, sino que inviertan, cada franquicia va a hacer negocios que realmente tienen un altísimo nivel de éxito. Se disminuye muchísimo el riesgo, se reducen los riesgos, se optimizan los recursos y se maximizan.